Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de El Comentarista de la WWE. En esta oportunidad voy a estar analizando los últimos combates añadidos a WrestleMania, así como otras noticias de la empresa. Si es la primera vez que escuchas el programa, te doy la bienvenida y te invito a suscribirte y a dejarnos tu comentario. Sin más nada que decir, comencemos. A diferencia de la semana pasada, esta semana fue un poco más novedosa dentro de WWE. Hubo algunas cosas interesantes, como por ejemplo, nuevos campeones de pareja en SmackDown. Los Usos se coronan en una lucha a la que le faltó más difusión, ¿no? Para que el triunfo hubiera sido más impactante, pero sin embargo fue un buen combate como tal. También tuvimos oficialmente ya confirmadas las luchas de Baron Corbin contra Dean Ambrose y Shane McMahon contra J. Styles. Esto todo el día martes, ¿no? Que pues, fue el más activo en cuanto a luchas y a Dios gracias fue el más corto en cuanto a tiempo. 2 horas versus las 3 horas de Raw. También nos trajo combates interesantes, un Baron Corbin contra Randy Orton, donde fue una lucha metódica por parte de ambos, pero bastante entretenida. También el combate, como ya mencioné, los Usos contra American Alpha, donde los Usos se coronan en riesgo innecesariamente, mientras que AJ Styles es el más... es mucho más el rol tradicional del rudo cobarde que generalmente tiene un as bajo la manga. Probablemente este va a ser una de esas luchas cantadas en WrestleMania donde AJ Styles se va a llevar la victoria y lo que nos queda es ver qué tipo de combate nos van a ofrecer ambos y sobre todo qué tantos riesgos va a tomar McMahon. Aunque ojo, él no es loco, pero no tonto. O sea, él seguramente va a tomar algún riesgo, algún lanzamiento, como él suele hacer, lanzarse desde la tercera cuerda, de extremo a extremo, o caerse a silletazos y eso, con la ventaja de que él, pues, al día siguiente no tiene que ir a luchar, pues, o sea, se queda en su casa con los médicos recuperándose tranquilamente. En cambio, en Monday Night Raw fue un poco más soso el programa. Tuvimos, sin embargo, una buena lucha, una única buena lucha, que fue Samoa Joe contra Sami Zayn, que se construyó rápidamente esa lucha en torno al despido de Mick Foley. Ya oficialmente Stephanie McMahon lo despide a raíz de los acontecimientos de la semana pasada. Entonces salió Sami Zayn a defenderlo y Stephanie lo colocó en una lucha contra Samoa Joe, donde se dieron duro ambos, estuvieron de tú a tú hasta que obviamente Samoa Joe pues lo atrapó con su candado de coquina. El resto del programa fue, bueno, fueron luchas hechas en venganza por Stephanie McMahon que afectaban a los que aparentemente eran favorecidos por Mick Foley, como por ejemplo Bayley contra Nia Jax, donde Nia Jax dominó casi toda la lucha. O sea, la pobre Bayley quedó como muñequito de trapo. Y aparte, nos trajo un cambio en el campeonato femenino. Ahora la lucha ya no es de triple amenaza, sino fatal de cuatro esquinas, porque Nia Jax derrota a la campeona y es automáticamente agregada. La otra lucha que tuvimos fue Anderson y Gallows y Enzo y Cass contra Cesaro y Sheamus en un, digamos, lucha en desventaja 4 contra 2, donde si Cesaro y Sheamus perdían, pues quedaban fuera de la triple amenaza de equipos en WrestleMania. Pero por suerte o por mala decisión, que aparte eso creo que dejó a Stephanie McMahon como una gafa, asociar a a Anderson y a Gallows con eso y Cass, que tampoco se ven, pueden venir en pintura, entonces al final terminaron ganando Cesaro y Sheamus de manera muy rápida porque obviamente sus rivales no se comprendían. Vamos a estar claros, si yo soy Stephanie McMahon y yo hubiera querido sacar del medio a Cesaro y a Sheamus, yo no los pongo. Yo hubiera puesto a Anderson y Gallows y Big Show y Mark Henry, una cosa así, o Big Show y Braun Strowman, ¿no? O sea, cuatro tipos dominantes para que tuvieran todas las de perder. Quizás lo más llamativo, aparte del cambio en la lucha femenina en Raw, fue el encontronazo entre el enterrador y Roman Reigns. Viene el enterrador, interrumpe, si se quiere, una lucha entre Roman Reigns y Braun Strowman, que estaba bastante entretenida. Pero el enterrador comete el error de, digamos, como que tomar a Braun Strowman y ponérselo a Roman Reigns como ejemplo, que mira lo que te voy a hacer. Y obviamente Roman Reigns pues no le prestó la más mínima atención y lo dejó tendido en el suelo con una lanza, ¿no? Aquí se está jugando un poco, algo así como que la vieja escuela contra la nueva escuela, lo que es el respeto versus la bravuconería. Entonces, por lo que se vio, pues quizás es probable que el enterrador se lleve la victoria, pero WWE está empeñada en ponernos a Roman Reigns como el santo patrón de la marca y de la empresa durante los próximos 10 años, entonces no me extrañaría nada que le dieran ese espaldarazo de ser la segunda persona que derrota al enterrador en WrestleMania. En cuanto a noticias fuera de WWE, de lo deportivo, pues nada, nos enteramos del hackeo que sufrieron varias estrellas, Paige, la antigua diva Caitlyn, se sospecha o se rumora que Summer Rae también está metida en ese berenjenal, pero no le hice mayor reseña porque, a ver, es un robo de fotos privadas, pues entonces es así como que no es algo netamente de la lucha y es algo por lo que WWE ni siquiera va a sancionar a Paige ni nada porque no es culpa de ella, pues la hackearon. O sea, la hackearon junto con un gentío, con estrellas de cine inclusive. O sea, entonces, mucho se especulaba, se decía que a lo mejor la WWE, similar al caso de Hulk Hogan, pues se separaba de ella o la dejaba de lado, pero a diferencia de lo de Hulk Hogan, lo de Hulk Hogan fue mucho más grave porque fue Hulk Hogan argumentando frases racistas en un momento de privacidad, pero salieron de su propia boca. Cambió lo de Page, es un momento de privacidad, un momento íntimo, pero le robaron la imagen, pues. Y bueno, a diferencia de Hulk Hogan, a ella no la han amenazado con extorsionarla. A Hulk Hogan sí, que por eso nace la demanda contra el sitio web que gana y eso. Entonces, aparte desde el punto de vista, son casos diferentes. Hulk Hogan era, por decirlo así, el victimario, o sea, diciendo frases muy fuertes y muy racistas, mientras que Paige es la víctima. Ella fue la que le robaron las fotos. Ella no fue que las publicó por gusto y placer. Así que, al parecer, tendremos a la británica para rato, o al menos hasta que se le vence el contrato. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo. Programa corto y sucinto, pero es que esta semana WWE no ha estado mayormente inspirada en combates. Sobre todo Monday Night Raw nos dio combates muy cortos. Un TJ Perkins contra Brian Kendrick, una lucha de apenas minuto y medio. Una Charlotte contra Dana Brooke, que no fue mala, pero tampoco fue la mayor cosa. Dana Brooke aún es muy verde en el cuadrilátero y se le notó. Y la lucha fue apenas como de 3 minutos, solo para que Charlotte se luciera, ¿no? En SmackDown sí fue más consistente la cuestión con las luchas que ya mencioné. Bueno, me despido. Nos escuchamos el próximo miércoles y que tengan una excelente semana. Hasta luego.